Busca una postura cómoda, estable, amable para tu cuerpo. Cierra suavemente los ojos. Lleva tu atención a la respiración. Inhala por la nariz. Lento. Sostén un instante. Exhala por la boca. Más lento. Repite este ritmo 3 veces. Con cada exhalación, el cuerpo se afloja un poco más. Hombros. Mandíbula. Abdomen. No hay nada que hacer. Solo estar. Siente el contacto de tu cuerpo con el suelo o con la superficie que te sostiene. Imagina que desde la planta de tus pies comienzan a nacer raíces. Raíces profundas, vivas, antiguas. No son rígidas, son flexibles. No aprisionan, acompañan. Estas raíces descienden hacia la tierra. Con suavidad, atraviesan capas de suelo, de piedra, de tiempo. Con cada respiración, bajan un poco más. Inhala. Las raíces se expanden. Exhala. Descienden con calma. Permite que te lleven a un espacio profundo bajo la tierra. Un espacio silencioso. Aquí la oscuridad no es ausencia. Es gestación. En este lugar no hay historias personales. No hay nombres. No hay linajes separados. Solo una gran raíz original. Un punto de origen compartido. La fuente común de la humanidad. Permanece aquí unos instantes. Observa qué sensación aparece en tu cuerpo. Quizás calma, quizás emoción, quizás una sensación de pertenencia. Respira esa sensación. Con cada inhalación, permite que ascienda lentamente. Sube por las raíces. Recorre piernas, abdomen, pecho. Llega al corazón. Desde el corazón, deja que esa energía se expanda por todo tu cuerpo, sin esfuerzo, sin intención, solo presencia. Permanece aquí. Cuando estés listo, comienza a regresar. Siente nuevamente tu respiración natural. Mueve lentamente manos y pies. Agradece internamente este encuentro con tu raíz original. Con el origen que te precede y te sostiene. Abre los ojos. El viaje continúa en tu interior.